Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Pero, oiga, no diga que lo están llamando de su ringtone. Sí, mi ringtone nuevo. ¿Le gusta? ¿Le gusta o no? ¿Lo compró la estación central por ahí? Sí. Porque ella no tiene la grande. Ve. Usted. Eso. ¿Usted no sabe quién es ese personaje tan importante para la historia del pugilismo latinoamericano? El pugilismo latinoamericano. Claro. Solo sé que el Pastor Soto es maravilloso. Obviamente que es maravilloso. Podemos partir. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Podemos partir un programa serio, educado, distinguido como este que se llama Cita con la Historia con el Pastor Soto. Porque él es maravilloso. ¿Y acaso el Pastor Soto es parte de nuestra historia? Claro que sí, es parte de la historia. La historia que se hace día a día. Esa historia que no necesita de haberse escrito para que sea. ¿O usted cree, como los especialistas, esos eruditos tan importantes y que ganan tanta plata, ¿usted cree que la historia es solamente la que está escrita en libros? Bueno, en realidad sí se va a escribir alguna vez un libro sobre lo que es la vida en la penitenciaría de Santiago y sobre las condenas que existen en el mundo actual y que luego conoceremos como un mundo histórico. Me trae un libro que ya lo leímos. Bueno. ¿Usted lo leyó? Sí, yo lo leí. No le puedo creer. Oiga, pero no hemos ni siquiera hemos saludado. Muy buenas noches. Estamos a 31 de diciembre de 2001 y bueno, estamos preparándonos aquí para el cambio de milenio. ¿Sí? ¿Pero cómo? Si está en el 2001 al cambio de milenio. Sí, pues recuerde que no hay año cero. ¿Y el 2000? El 2000 es en realidad 1999 años desde el inicio del calendario, porque el calendario empieza con el año 1, no con el año 0, le estoy diciendo. ¿No se acuerda que el año 2000 los computadores iban a fallar? Ah, sí, pues iban a hacer esto, eso, aquello. Se iban a lanzar los misiles. Claro, y la Quinta Guerra Mundial y todas esas cosas, y pasó sin pena ni gloria. Incluso una señora en un castillo estaba pero asustada porque no, se le iba ella a jamás, la máquina. Jamás estuvo ella asustada porque ella todo lo que tiene es a vapor. Eso iba a decir yo, pero con otras palabras más bonitas. Iba a decir yo que a H2O vaporizado. ¿Cómo se? Estamos en Cita con la Historia, un programa ameno y dedicado a usted en este día tan especial como es el martes primero de Adviento de nuestro Señor Jesucristo antes de padecer en ¿De la qué? Cruz. Oiga, ¿no sabe usted que vivimos en un país laico? Donde por eso hay... el Pastor Soto es maravilloso. Sí. Ve, usted lo trae a colación siempre. Yo me acuerdo esa canción. Y le apuesto que yo apostaría que usted va a estar el miércoles y sábado en la feria vendiendo el disco. No sé si tengo comprado los derechos y... ¿Ves? Por eso ya estoy... Son producciones penitenciarías de Chile, como los talleres gráficos de la... Pero en el siglo XIX, por lo menos en la segunda mitad, habían unos talleres gráficos carcelarios. Claro, y se imprimieron muchos libros, claro. Ahí. Muchos, muchos libros. Así como los talleres gráficos de ferrocarriles, también estaban claro. Los talleres gráficos de prisiones. Claro. ¿Y quién hacía eso? ¿Los presos mismos? Supongo, mano de obra barata, pues. Bueno, sí. Pudo haber sido. Debería hacerse, podría ser una editorial bien barata. No, pero mejor los presos deben llevarlos a una isla solitaria y que produjeran su alimento propio personal y privado. ¿Y los derechos humanos de los pobres presos? ¿Y los derechos humanos de las lechugas y las cebollas que se van a comer? Pero imagínese, ¿cómo hubiese estado gente importante como... ¿Qué haría Jovino Novoa? Oiga, ¿usted por qué viene a sacar a colación al pobre Jovito? Pero él fue condenado injustamente. Obviamente, la injusticia. Injusticia. Con todas sus letras. Pero en todo caso, de forma bien seria, es interesante ver cómo ellos pueden tener tantos privilegios de elegir su sanción, de elegir cuándo van a declarar a la fiscalía. Y son todos, o sea, ni siquiera gente de derecha o de izquierda, sino que todos, incluso Marco. ¿Y el pastor Rodríguez Soto también? Es maravilloso. Ah. Bueno, ¿cuándo no ha sido así aquí? No, en realidad sí. O en muchas partes, o en todas partes casi. En realidad siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora se ve más, no sé. O se deja ver. Sí, digamos, queda más a la luz. Porque antes se tapaba de otra manera. Es que no estaba el pastor Soto. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ahí está la cosa. Ese caballero nos va a demandar. Pero vamos a tener un auditor que es el pastor Soto, que es maravilloso. ¡Maravilloso! Ya, menos chacota y hablemos de cosas serias. ¿Y de qué vamos a hablar? Del pastor Soto, que es maravilloso. Se nos va a enojar nuestro monseñor. Cura y vicario. Todo porque él no es maravilloso. Él es... No, mejor no digo nada. No, no diga nada, mejor no diga nada, porque ahí sí que arriesgamos querella. Pero no, alguien nos va a defender. ¿Quién? Gonzalito. Ah, pensé que el pastor Soto, que no, es maravilloso. No, Gonzalito nos va a defender contra él. Porque no valíamos para el otro lado. Pero bueno. ¿Pero de qué vamos a hablar? Menos mal que nadie sabe quién es el Gonzalito. No, porque quién va a saber. Vive en Valparaíso. Oiga, pero... vamos a estar el próximo sábado en las jornadas de historia de Quillota. Así es. Vamos a exponer allá. Vamos a ir para allá. ¿Y vamos a hablar del pastor Soto, que es maravilloso? Voy con esa misma canción caminando. Con un megáfono así. Oye, por las calles principales del pueblito de Quillota. Esta gente que escucha el programa, yo creo que se imaginará que vamos a hacer lo mismo que hacemos en el programa. Y no se equivoca. Pero va a ser peor. Va a ser peor. Sí, porque vamos a llevar un coro en vivo. Un coro de 300 personas cantando... El Dr. Soto es maravilloso. Con acompañamiento sinfónico o de una orquesta de cámara, en realidad, va a ser lo más sutil. ¿Cámara de neumático? No, de bicicleta nomás. Ah, ya. Que tiene bien. Que ser chiquitito, porque sí, el local no es muy grande. No es muy grande, sí, está bien, me parece. Pero vamos a estar ahí en Quillota hablando de la Fundación No Sagrada de Quillota. Algo que hemos tratado, yo creo, varias veces ya. ¿Y por qué No Sagrada? Porque no tiene al pastor Soto. ¡Qué maravilloso! Pero... ¡Pobre hombre! Yo creo ya, que su condena nadie... es tan dura como esta. Lo van a hacer escuchar todo el día este programa. Bueno, pero es maravilloso. Pero lo queremos. ¿Cierto? Porque es maravilloso. Sí, porque es maravilloso. Podría ir a tener una capilla, no sé, algo así en la Antártica. Sería bueno. ¿Para qué? Para que esté allá, porque sea maravilloso. No hay ni pingüino. No importa, él va para allá. ¿Qué habrá sido de ese personaje? Nosotros teníamos personajes, ¿te acuerdas? El... Ah, se me olvidó el nombre. El Nelson. ¿Qué le andaba en la Antártica? Nelson, sí. Pero Nelson está trabajando en el sur. Está con varios proyectos, pero... Después no hemos sabido más. No, después de que se cayó el estero. Oiga. Ay, pero vamos a estar en Quillota. ¿Cómo usted puede hablar de esas cosas? Esta es una cita bastante interesante, porque es uno de los, digamos, el único evento en realidad de esta naturaleza que hay en la provincia de Quillota. Claro, no hay otro. Porque en la provincia de Valparaíso y Marca hay otro. Pero son detalles. ¿Para qué? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se hacen las jornadas de historia y geografía de la región de Valparaíso, que se hacen típicamente en noviembre. Pero eso la hace gente de una universidad, ¿cierto? No. ¿Quién la hace? La hace la Sociedad de Historia y Geografía de la provincia de Margamar. Pero ellos no son especialistas en estas cosas, ¿no? Pero no importa. Son gente vulgar. Rota. Sí, rotosos. Pero es que ellos son adoradores. Y letrados y del vulgo. ¿Y cómo el pastor Soto es maravilloso? Ah, porque él no es letrado y del vulgo. Recuerde que él es expulso de la armada. O sea, perdón. Es como otro que anda por ahí buscando piedras. Más o menos. Más o menos. Será expulso más carabinero. Sí. Pero ya. ¿Ve que pueden haber expulsos de varias partes? Sí. Ese también era amigo de la Lili Pérez, pero bueno. Fue, pero ya no. Era nada más. Si nos estás escuchando, no hemos dicho esto. No, y nunca lo diremos que tuviste problemas con la Lili Pérez, que casi caíste preso. No, nunca. Pero. Farmacia Quilpué. Farmacia Quilpué y paquetería y almacén Costa. ¿Dónde vendían galletitas Costa? No. ¿Por qué no? No, porque era paquetería. Así que vendían paquetes de galletas. No galletas. Ah, y almácigos de galletas también. Y también. Un almacén. Sí, almacén. Vamos con la música para tratar de ordenarlo. Vamos a escuchar entonces a El Pastor Soto. Qué maravilloso. Allá va. El Pastor Soto es maravilloso. Nadie, nunca quedas mal con nadie. quédate tu poesía y tus razones. Córtala con la selva de cemento. No aguanto tus artísticos lamentos. Tu bolsito y tu poncho artesanal. Tu cultura cursi me cae muy mal. Tu protesta a mí me da igual. Porque nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con. Nunca quedas mal con. Nunca quedas mal con nadie. Una vez, hace mucho mucho tiempo, en un reino muy lejano, no dominado por la bruja llamada Eugenia, en la cual existía una gran princesa llamada Eulalia. En el reino de Eulalia vivían elefantes, vivían hombrecitos, vivían tigres dientes de sable. En ese reino Eulalia sembró la paz, sembró la alegría y la esperanza dentro de toda la gente. Hasta que un día... compró un gonfoterio. ¿Qué un gonfoterio? ¿Ah? Me arruinó el cuento. Pero si eso era, pues ella compró un gonfoterio, lo puso en la plaza de Viña y cobraba entrada para verlo. Pasen a ver el gonfito. Pero qué... A ver. Pasen a ver el gonfito. ¿Qué es un gonfoterio? Es un gonfo que tiene un terio. Genial. Pero qué... Yo una vez escuché de un gonfoterio en Quilpué. Y en el diario La Cuarta decía que los gonfoterios iban a la playa en Viña. Ve, ve, ve. Por eso yo lo dije, ve, ve, ve. Y ahí la Eulalia los tenía en esa época, cuando ella era... bueno, tenía más fuerza en esa época, estaba más viva. Y entonces, está viva todavía. Pero le queda poco. Le queda poco porque ya como que no hay forma de seguir armándola. Todavía el que la sabe armar vive en Viña. Por eso. Cerca de la Quinta Vergara. ¿Ve? Y no es maravilloso. Porque no es el Pastor Soto. No, po. Tiene otro nombre. Pero bueno, preguntábamos por el famoso gonfoterio. ¿Qué? Porque este nombre para... Bueno, pero así en términos generales, gonfoterio es lo mismo que decir mastodonte. Elefante. La Fresia. Sí, la Frida. La Frida. ¿Y la Fresia? La Fresia Soto, ¿no? Que la Fresia Soto cantaba. Y no era tan grande. Sí. Norberto le iba a ver. Sí, de veras. Cuando iba a ver a la tía María. Ahora va a ver a la abuelita María. ¿Por qué él va a Santiago, algo que nadie sabe? Claro. Y llega muy contento. Habría que investigar exactamente a qué va. Va a ver a la tía María. Claro. No, sí, pero la tía María no existe ya, sí, murió hace muchos años. Norberto también. Ah, bueno, pero es que Norberto es diferente. Es un confotero. Es como casi como pterodáctilo porque es más flaco. Ah, sí. Pero bueno, estamos que el gonfoterio. Claro. ¿Qué es un gonfoterio? Un gonfoterio es un animal del periodo de la megafauna, o sea, digamos así, por así decir algo, 10.000 años antes de Cristo, que es parecido a un mastodonte, pero que digamos pertenece al grupo de los mastodontes, pero es una especie individual dentro de la familia de los mastodontes. O sea, es como un elefante un poquito más grande. Es como un elefante un poquito más chico. ¿Veo cómo hacer más chico que el elefante? Sí, pues, es más chico. ¿Es más chico? Es más chico que el elefante que el elefante asiático. ¿Es más chico que la Frida? No, porque la Frida era africana. Ah. Y además tuvo cuando era chica tuvo polio, así que no creció más. ¿Tuvo la polio? Sí, pues. Sí, pues tuvo polio y quedó chiquita. Porque si era chica la Frida, pues. No, si era chiquitita. Yo le daba manzana. Por eso, ahí la mató, pues con vidrio molido dentro de la manzana. Con vidrio molido. No, yo sabía que algo había pasado. No, yo le daba manzanita. Pero el gonfoterio era... O sea, el término gonfoterio era un concepto que... Bueno, que él jamás supo que se llamaba gonfoterio. ¿Cómo que no? No. Mire, vaya... Salvo Jaimito, él sabía que se... Él sí sabe que se llama. Así. No, diga ese nombre. Vaya a la parroquia del Sol. ¿Ya? Y pida el libro de bautismo. Ya, y ahí está de bautismo. Mi tía. Ya. Ya. Y ahí va a encontrar usted que ella dice, gonfoterio, en 20 días del... año antes del Señor, ¿ya? Yo puse óleo y crisma a gonfoterio, hijo de gonfoteria, de padres no conocidos. Fueron padrinos de agua, Eugenia, está borrado el apellido, y de óleo, ¿quién suscribe? Bautizó acaso de necesidad Eulalia, también sale borrado el apellido. Mish. Y dice timbre, parroquia del Rosario. Pero ve que está bautizado. Pero no. Ese es un fraude. No, es no, un fraude piadoso. Un fraude piadoso. Sí. Pero el gonfoterio es una palabra que empezó a circular, por lo menos en Quilpué, hace muy poco. Desde este año nomás. Claro. Hace unos meses. Digamos, desde junio en adelante se empezó a hablar de gonfoterio. Y empezó a circular fuertemente. De mala manera y de buena manera. Fue sí, como extraño. Y fue como un gatillador de cosas también. Fue algo que hizo rasgar vestiduras a grandes expertos y a tremendos licenciados. Aparecieron arqueólogos que no existían. Sí. Y que ahora tampoco son arqueólogos. Pero en ese momento eran, todo el mundo quiso sacarle provecho a la cosa. Aparecieron museos que no existían. Claro, también. Y un montón de gente. Todo el mundo quiso hacer algo. Pero... Nadie hizo nada. Al final no. Pero porque estamos en Chilito y en Chilito es así. En el momento de los cubos, todo el mundo está. Claro. O sea, al revés. En el momento de los cubos, nadie está. Nadie está. Pero cuando hay fiesta, todo el mundo llega. Y nadie los invita. Así es. Pero bueno. La cosa es que esto apareció en Quilpué de un momento a otro, de una forma inesperada y totalmente casual para quien fue su descubridor. Claro. Quien tampoco entendía mucho de qué se trataba. No sabía. Y no sabía qué hacer con eso tampoco. Y no tenía por qué saber tampoco, porque no es su... No es su área. Era su objetivo. Tampoco. No es ni su área ni su objetivo. La cosa es que... Los restos de este animal, parte muy pequeña del animal, apareció mientras un caballero... Pero fue una parte, si bien pequeña, un trozo solamente, pero igual inmediatamente dio luces de qué se trataba. Claro. O sea, porque una muela tan grande como esa... Son como las de mi abuelita. Es que había dos opciones. ¿O era de la que vivía en el castillo o de la barra de Le conté yo que mi abuela tenía tres corridas de dientes. ¿Cómo tenía tres corridas? Tenía tres corridas de dientes. ¿Cómo iba a tener tres corridas sí. de dientes? Sí. Decía la... De dientes y de muela. Sería una vieja. Sí, fenómeno. Era vieja. Era una vieja fenómeno. Y claro que era fenómeno. Y tenía tres corridas. Pues yo conozco a otro que es maravilloso. El Pastor Soto. Sí. Pero bueno, la cosa es que apareció un molar entre medio de una... O sea, cuatro molares. Cuatro pedazos de dientes. Cuatro molares en un trozo de mandíbula. En un trozo de mandíbula. Mientras el caballero estaba haciendo labores de extracción de oro, o sea, labores claro. mineras. Y obviamente, como en toda labor minera, hay que escarbar la tierra para poder encontrar el... Mastodonte. No, pues el caballero no quiere mastodonte. Pero si el caballero busca oro. Pero encontró un mastodonte. Pero hay una cosa que hay que hacer entender a la gente, porque cuando se piensa así que el caballero encontró esto, obviamente lo desenterró. Pero su objetivo no era desenterrar un objeto arqueológico. En realidad no desenterró, sino que cuando él fue a lavar el material, Le apareció. Le apareció. Porque él hace un hoyo, para que la gente entienda. Hace un hoyo y saca paladas de tierra, de arena, y las va después... Las lleva para lavar. Las lava y separa... En una canoa. Claro. O sea, en una canoa. Y después ese material de ahí lo saca a una chaya donde lo lava finalmente para encontrar el oro mismo. Claro. Que es color oro. Claro. Pero porque eso... si fuera color plata no sería oro. No, porque sería plata. Claro. Y eso... Usted le chuntó. Ve que ande iluminado. Usted, o sea, usted ahora es especialista en minería. Para que vea. Le vamos a otorgar un grado honorífico, no honorífico, sino que un grado académico. Doctoral. Súper. Ah, genial. Con dos D. Dos doctoral. Ah, genial. Pero lo entretenido de aclarar eso es porque incluso los grandes expertos, cuando fueron a visitar el lugar, nunca entendieron por qué el caballero hacía un hoyo. Claro. Para hacer una labor minera. Lo que pasa es que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los especialistas y los expertos son todos una tropa de tontos, porque solamente entienden de lo que es su área y no tienen el menor conocimiento de lo que son las otras áreas. Un área tan fácil como uno podría decir, un área fácil como es la extracción de oro de un estero, ellos no lo entienden. Ni nunca lo van a entender, porque ellos van a hablar, por ejemplo, si es geólogo, va a hablar de los sustratos y los estratos y va a decir que el oro está en alguna parte. Claro. Pero no, porque un geólogo también fue, me parece, un paleontólogo. Y el paleontólogo por lo menos debería saber que en los estratos diferentes en que se puede encontrar en el estero, para hallar el oro hay que bajar a la circa. La circa es el manto primordial, o sea, el fondo del estero ya. Después de todos los estratos de ripio, arena, cascajo, huevillo y pedregones, después de eso está la circa abajo. Y hay que sacar todo ese otro material para poder llegar a donde está el oro. El oro no es algo que se produce así por obra y gracia del Espíritu Santo. No. El oro, como varios otros minerales, es una cantidad absolutamente finita que existe. Y si en un momento dado esa cantidad se saca, no se vuelve a reponer hasta que las quebradas, los esteros, los ríos hayan arrastrado suficiente material como para que se logre reponer en la medida de lo posible el sustrato de oro que anteriormente hubo. Y obviamente que el oro que hay abajo en la circa no está para cortarlo a cincel. Puede claro. Estar en polvo, en pepita y en un par de otras formas más que es absolutamente imposible de sacarlo con la mano. Claro. Tiene que hacerse un trabajo de excavación y de lavado de material. Pero eso no lo entendieron. Los eruditos y los especialistas no entienden eso. Y aunque estuvo en terreno tampoco entendía que por qué había que sacar esa arena negruzca. Claro. Para obtener un material, porque él tenía que hacer un hoyo en definitiva. Sí. Pero bueno, la cosa es que se encontró estos restos de este elefantito, como Dumbo. Que tenía elefantiasis. Claro, sufría elefantiasis horrible. Claro. Pero mire, ¿por qué no escuchamos a los estudiantes rítmicos en la canción El Elefantito? Los estudiantes rítmicos. ¿Y tenían una canción Elefantito? No, pero ahora la van a tener. pollito bien plantado, quien marcaba el paso en una esquina, con su mejor traje endomingado, echa pa'l el ojo a una gallina, quiso el lado ingrato que esta fuese, una coquetuela sin piedad, que del pobre pollo se ríe. Hasta que este supo la verdad. Pobre pollo enamorado, llora sus penas, desengañado por la gallina Francolina, que puso un huevo en la cocina. Ay. Y después de este elefantito... Que parecía Dodo. Claro. Bueno, sigamos con la cosa. Yo tengo Dodos en mi casa. Sí. Mis... Aves del paraíso y Dodos. ¿Ya? Para que veas. Qué fantástico, oiga. Lo que es, ¿eh? Eso es vivir en la ciudad. Claro. Okay. En la metrópoli. No Mauritrópolis. Eso lo entendemos. Aunque quizás para el próximo año cambie a Cardenópolis. Pero son cosas de la vida. Ah, pero el próximo año puede ser cualquier ópolis. En realidad. Así como lo dijo el Mercurio. ¿Qué dijo? Importantes hallazgos arqueológicos en el Valle de Quilpué. Y descubren que mastodontes tomaban sol en Viña. No, eso es otra cosa, eso es la cuarta. Ah, porque más entretenida la cuarta que el Mercurio. Pero las fotos son las mismas. Sí. Excepto que el Mercurio agrega una foto más. Claro, o sea, la cuarta igual agrega un elefantito. Un elefantito, así como el un pollito, chiquitito. Claro. Pero son entretenidos esas portadas. Sí. Esos titulares. Y estos titulares fueron los que acarrearon... varias consecuencias. El odio de nuestros... de grandes amigos como es el Colegio Nacional de Arqueólogos, al cual le mandamos un saludo y les decimos, ustedes no lo hicieron. Ya, pero bueno, obviamente que por eso están enojados, porque no fueron ellos quienes lo encontraron, lo encontró un pobre minero. Un pobre minero. Que no es tan pobre. Que no es tan pobre en realidad. Porque tiene unos varios gramos de oro. Pero la cosa era cómo esa persona, ignorante, podía encontrar estos vestigios que corresponden ser encontrados por especialistas y expertos. Claro. Pero las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y en general, todos estos hallazgos, todos los hallazgos importantes, por lo menos, siempre son cosas fortuitas y que lo encuentran personas que no tienen nada que ver con la profesión arqueológica. Claro. Después va el arqueólogo, el paleontólogo y todos los ólogos van ahí a mirar la cosa. Pero originalmente el descubrimiento no lo hacen ellos. Ahora, todos han ido a ver lo que se sacó, que está en el Museo Fong. Sí. Que es el único museo más cercano al lugar donde se encontraron las piezas. Pero nadie ha vuelto a hablar sobre el tema de custodiar el lugar donde fue encontrado esto. Es que tal vez entendieron que ese no es el lugar de origen de las especies halladas. Las especies. Y si las robamos sería un robo de especies. Claro. Sería interesante. Podríamos ser como Jovino. ¿Cierto? O por ejemplo, como cuando los periodistas en la televisión sobre todo dicen que un sujeto roba algo. ¿Cómo un sujeto va a robar algo si está sujeto? Está buena. ¿Cierto? Si es sujeto no puede robar. Claro. No puede haber ido a robar. Claro. A no ser que le hubiesen traído las cosas al lado donde está el sujeto, para que estando el sujeto pudiera robarlas. Es como decir que alguien es maravilloso y que no sea el Pastor Soto. ¿Cierto? Porque el Pastor Soto es maravilloso. Es maravilloso. Estamos hablando de un monográfico que se titula El Confutario de Quilpué. ¿Quién lo habrá hecho? Bueno, fue impreso por Ediciones Cat Kitty Pie. Es una nueva editorial que ha salido a la luz pública hace muy poquito. Una editorial bien humilde, pero... ¿Con H o sin H? Sin H. Ah, o sea, gritona. Claro. Ya, está bien. La cosa es que tiene que dejar huella. Y lo primero que ha impreso es esta monografía de autoría de una persona que tenemos muy cerca de acá y podemos conversar acerca de el libro que actualmente estamos hablando. Se trata de Don Bruce Leguas. Pero ¿por qué tiene que adoptar ese tono de Arte B y cosas? Es que es el show de ahora comienza el show de los libros. Nos ponemos serio y hablamos un poco de los libros. Estos libros dedicados a todos quienes, sin tener un título de nada, son capaces de hacer todo bajo el ideal del hombre universal, que todo lo puede emprender y todo lo puede lograr, caminando por los caminos de la historia y del Señor. ¿Cómo del Señor? ¿Dónde dice eso? Mire, a mí me pasó este libro un caballero que vive en Viña, cerca de la Quinta Vergara. Y él... Pero ese pero ese no es el libro, ese es el Misal Romano. Con razón. Ubíquese. Ah, con razón dice. Con razón dice. Y este libro cochino le he encontrado varias fallas ya. Sí. Salmo 35. Oiga, ¿qué tiene que ver el Salmo 35? Yo leo lo que dice ahí. Pero el libro es un libro interesante, es un libro ameno. No es una... ¿No es un libro de expertos? No es una... No, me refiero a que no es una monografía que tienda a hacer un estudio acabado y con esas palabras difíciles, rebuscadas, que de alguna manera como que entorpecen la lectura a cualquier ser humano mortal que quiera aproximarse a lo que es la historia o la investigación, simplemente. Es un libro ameno, muy fácil de entender y que nos lleva a generar un concepto de lo que es este animalito que se encontró en sus huesos, como la señora que vive en el castillo, y saber de qué se trata el famoso Gonfoterio. Oiga, tiene hartos monitos esta cosa. ¿Tiene hartas fotitos? Hartos monitos. No sé si son fotos, si no hay monos. No habían, los monos no se quisieron fotografiar ese día en el zoológico. Ya. Están cantando con el Ricardo Gelde. Oiga. Otro más. Qué bien baila. Mire, salen hasta unas fotitos de unas piedrecitas mononitas. Son cuadraditas. ¿Pero esos piedrecitos no son de esto? No, pues, yo sé que no son de esto. ¿Y para qué fotografía viera que no son de? Para llenar páginas. Ah, bueno, eso sí. Se parece a unos libros. Hay un libro, ¿cómo se llama? De naciente capital a Villa Floreciente, algo así. ¿De Floreciente Villa hacia capital? Es una cosa así. Esa fractura. Sí, la misma que tiene en las muelas su tía. No, ella tiene los dientes parejitos. Fue al dentista hace poco. Ah. Pero aquí sale toda la labor de lo que se encontró, salen varias fotografías, salen descripciones de los restos, sale un análisis igual en algunos mapitas de cómo era la cuenca del estero de Quilpué en la época en que vivieron estos bichos, estos animales, que obviamente era bastante distinta a lo que es actualmente este simple riachuelo que a duras penas va por el valle y tiene algo de agua, especialmente en estos periodos que son, sin perjuicio de las lluvias que no fueron tantas, sigue en sequía porque nos lleva al caudal que... Esval, agua sana. ¿Qué tiene que ver Esval? Porque Esval tiene una propaganda sobre cuide el agua porque estamos en sequía. Sí, estamos en sequía. Es cosa de ver los tranques actuales, por ejemplo, el tranque El Orozco no existe. no se llenó. Está vacía. No puede ser. Gota. Nada, nada. No existe. ¿Y cómo es que en esta fotito aquí sale tanta agua? Pero es que esa cuando estaba en los confoterios, pues esa foto la tomó Eugenia. Ella inventó las cámaras. También. Y todo en cámara digital. Lo que sí también aquí hay un anexo fotográfico bastante interesante. Ahí se detallan varias piezas que también se encontraron, fueron encontradas por este personaje. Hay unas puntas de proyectil. La gente le llama puntas de flecha inmediatamente. ¿Pero por qué no se le llaman puntas de flecha? Porque sino que de proyectil porque no tenemos la seguridad de en qué realmente se usó, si fue como flecha o si fue como lanza. O si fue un arma intermedia entre flecha y lanza en cuanto a extensión del objeto. Hay un elemento que aparece ahí fotografiado que es muy interesante, que es una especie de piedrita que tiene como una... para que se hagan como una idea, como una runa. Yo diría que parece más bien así como a una escritura china. Llegaron los vikingos. Y venían de Nankín. Genial. Genghis Khan llegó hasta acá. Sí. Sí. Se imagina. Porque fíjese, ¿eh? Porque mire, parece. Pero también parece una parecen también letras semíticas. Puede ser. Un arroz. ¿Un arroz? Un arroz. ¿Tu capel? No. Mira flores. Saror. Ah, Saror. ¿Existe el arroz Saror? No sé. Pero... yo no creo que exista ya. Pero parece una res. Arroz con carne de res. Sí. Puede ser. Exacto. Pero es extraño. Porque los fenicios llegaron a América. ¿Ah, sí? ¿Y los celtas también? Sí. Vinieron a organizar unas fiestas celtas. Viene también el informe en terreno que realizaron los expertos del Consejo Monumento. Un informe que es público, pero que hubo que pedirlo por ley de transparencia, ya que no se entrega de manera tan fácil. Estas cosas extrañas que hacen los organismos públicos, que son secretos, pero son públicos. Claro. Entonces, una cosa que nadie llega a entender en estos cuentos. Y ahí sale detallado lo que ellos hicieron y todo lo que ellos pudieron recabar en esa visita a terreno, que fue una visita bien tortuosa en realidad. Yo tuve la mala suerte de tener que acompañarlo. Ah. ¿Y? Y bueno. ¿Ellos fueron amables? No, en realidad no fueron muy amables. Fueron bastante desatento, prácticamente fue un interrogatorio. Es que ellos se creen los dueños de la verdad absoluta. Fue realmente un interrogatorio. Ellos se creen los dueños de la verdad absoluta, ellos son los que la saben toda y ellos son los únicos que pueden opinar, hablar y o u escribir sobre estos temas, porque la ley, dicen ellos, que los ampara a ellos para hacer todas estas cosas. Y la ley de monumentos nacionales, lo único que dice es que los elementos que son arqueológicos, paleontológicos, etcétera, pertenecen al Estado. Claro. Y el Estado no son ellos. No. Ni menos aún, una crítica muy personal, pertenecen a un paleontólogo del Consejo de Monumentos que más encima es español. Sí, señor. Como... pero si el agua, la electricidad, el transporte, todas esas cosas son españolas, ¿por qué no tampoco? La comunicación. ¿Y por qué entonces no deberían ser también españoles los monumentos nacionales, que son estas cositas que se encuentran aquí? También. Recuerde que fueron plantas españolas las que los pisaron en aquellos años, cuando vinieron para acá. Y en realidad trayendo la civilización y trayendo la religión para redimir y salvar a estos pobres indios y letrados del vulgo, ignorantes de todo, guachacas y flojos. Por eso, hermanos, con el corazón henchido de alegría por el testimonio de nuestro Señor, diríamos que el Pastor Soto es maravilloso siempre. Increíble que nada se pueda hablar en serio. ¿Hay algo en serio en este país? Sí. ¿En este mundo? Sí. ¿Y el Pastor Soto? Es maravilloso. Es maravilloso. Vamos a una pausa con el Pastor Soto. ¿Cómo? Perdón. No, una pausa comercial. A una pausa comercial con Nescafé Dolca, que siempre nos auspicia todos nuestros programas. Porque Nescafé, Nescafé Dolca. ¡Tírale un ajo! ¡Mariana! ¡Tírale un ajo! Tira, Mariana, tírale un ajo. Voy cantando. Saludamos a todos nuestros amigos que están sintonizando el día de hoy nuestro programa. Saludamos a la Penitenciaría de Santiago, donde está el Pastor Soto. No, que es maravilloso. Que es maravilloso. Saludamos a nuestros amigos que siempre colaboran con nosotros, a Jovino Novoa, a Hernán Chadwick, que también es síndico. Ah, y por supuesto el que se quemó a Alonso, pues. ¿Quién se quemó? Gustavo Aspun, que él dijo que si alguna cosa había de mal, él se quemaba a Alonso. Porque él metía las manos al fuego y todo él por Jovinito. ¿Él no es el hijo del cura Fu? ¿O no? Sí. No, nada que ver. Sí, algo así. Ah, mira. Tienen la imagen, cara. Son parecidos. Mish. Oiga, pero ¿sabe qué? le iba yo a eso mismo. El Consejo de Monumentos Nacionales afirma con fecha 28 de junio de 2015 en la presentación que hace ante el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Quilpué, comillas, el CMN, tras la revisión de las fotografías enviadas por la Sociedad de Historia y Geografía de Marga Marga, concluyó que los restos hallados corresponden a piezas de un alto valor científico, siendo los restos de un gonfoterio una especie única, por no existir referencia de este espécimen en toda la quinta región. O sea, fue un gran descubrimiento. O sea, es el descubrimiento del siglo. Que debería preservarse, claro, en cuanto a su entorno. Sí, por supuesto. Y que actualmente... Y no solamente el entorno, sino que la especie misma es rescatada. Claro. O sea, la especie... O sea, los objetos encontrados. Los objetos están en el fondo esperando destruirse. Y... Porque los restos óseos, los restos orgánicos, no están petrificados. Por lo tanto, a cada momento se están destruyendo. Como decía un experto, ahí que escuché por ahí, se están descalcificando por el agua dulce y todo eso. Eso decía el experto. ¿Qué agua dulce? La del río de Quilpué. Pero si estuvieron más de 10.000 años. Pero no había mar. ¿Y eso qué tiene que ver? No había agua salada. ¿Y eso? No sé. Eso dijo el experto. ¿Qué le voy a hacer yo? Yo no soy experto. Bueno, Antofagasta fue puerto boliviano. Y ahora no. Y lo va a volver a hacer. Pero mañana. Saludos a Evo. En realidad, Bolivia ha manejado muy bien esta situación. Gonfoterio aparte. Gonfoterio aparte. Y Pastor Soto maravilloso aparte. Sí. Bolivia ha hecho un buen manejo. Bueno, es que ellos, Bolivia, Perú, tienen una tradición en cuanto a relaciones exteriores mucho mayor que Chile desde un punto de vista histórico. Ellos son parte central del virreinato. Claro. O sea, ellos son la cabeza. No son esta simple capitanía que está allá. Están por allá, claro. Que no interesa. Le pusieron capitanía para que no molestara a Lima nomás. Claro, pero ningún gobernador de Chile fue capaz de llegar a plantearle algo al rey en España. Claro. Lo que sí podía hacer el virrey, porque el virrey podía tomar un barco, un ferry. Alienígenas ancestrales, platillo volador. Claro, y viajar a España, podía hacerlo. Claro. O mandar su agente. Pero los gobernadores locales no. No, nunca. ¿Cómo me está copiando lo que digo yo? Yo le copio nomás, pues, total, no hay derecho a autor y yo. ¿Cómo ya que no? Ya le escribí. Tengo todo aquí inscribido. Todas las palabras aquí están inscribidas, por lo tanto son mías nomás. No, porque el caballero de Viña puso otras palabras aquí entre medio, corrigió algunos epítetos hereje. Y los corrigió. ¿Y rayó nomás? Sí, rayó encima nomás. Sí. ¿Con rojo? Dijo voy a hacerlo más sutil y lo hizo con verde. Ah, ya. No es que sea un viejo verde, pero... Qué feo. Además. Qué feo. Pero bueno, fuera de Bolivia, que no tiene confoterio. ¿Cómo que no? ¿Sí tiene confoterios? ¿Sí? Sí. ¿Y dónde están? En el Museo Antropológico, porque eran confoterios humanos. Ah, genial. Este es un descubrimiento, como decíamos, realmente importante para la quinta región y que debería ser preservado. ¿Y a la fecha? Pero que difícilmente lo va a hacer. Si a la fecha, en realidad, lo que se ha hecho ha sido poner los huesitos ahí nomás y dejarlos a tontas y a locas. Claro. Entonces no hay mayor digamos, preocupación por su destino final. Ahora, como yo decía al principio, se rasgaron vestiduras, aparecieron investigadores, expertos, arqueólogos, doctores, traumatólogos, geriatras, de todo. Sí, yo fui al traumatólogo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le dijo? ¿Cuándo le cortan el cuello? Mañana. Ah, genial. Lo dijo, pero primero dos radiografías porque hay que generar plata. ¿Fue donde el traumatólogo Viñardelo? Sí. Sí, un buen traumatólogo, sí. Muy bueno. El mejor de los últimos tiempos. Sí, totalmente. Tiene un asesor, Soto. Sí, yo, no, el otro, Pastor Soto. Qué maravilloso. Y este otro no es maravilloso. No, este no le da. Y tiene un tal un tal licenciado. Ah, no, ese es el que barre, que necesitan a alguien para que barre. Ah, ya, ya. Y para que les mate las moscas. Ya. Y les vaya a comprar café y cosas. Claro. No, sí. Pero yo estaba hablando de otra cosa. De que el Pastor Soto es maravilloso. Que aparecieron muchas personas, grandes expertos, que criticaron, que hablaron, que dieron cátedra poco más en esto, pero nadie hizo nada, nadie ha hecho un estudio, todos han ido a mirar las piezas y han dicho, oh, qué bonita, bonito. Oh, qué importante, súper bueno, pero hasta ahí, nada. Es que tal vez, además, el Consejo de Monumentos es demasiado restrictivo y no permite que se hagan estudios así de buena a primera. No, pues de partida ellos no quieren que se haga ningún estudio. O sea, hay que pedirle permiso a ellos, y que ellos quieran que se dé permiso, que hay que traer a la arqueóloga, que hay que traer al paleontólogo español para explicarle cómo, por qué existen los ríos y todo eso, entonces no. Claro. Al final yo creo que también la gente se aburre de eso. Obviamente que sí. Pero por lo menos salió esta monografía que es, como digo, el primer libro que ha editado la editorial Cat Kitty Pie. Impreso en los talleres gráficos del Cerro del Chancho. Con un tiraje de 1500 ejemplares. Interesante. Es un libro que usted puede adquirir en los locales de venta de editorial Cat Kitty Pie. A un valor muy bajo y muy modesto de 50.000 pesos. ¿Cómo valer 50.000 pesos? ¿Usted está loco o qué? ¿Usted cree que lo lleve a la Fiscalía Nacional Económica? Eso no le incluye el IVA, porque hay que pagar IVA. Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se le ocurre que 50.000 pesos? Eso sería un robo. Un robo en despoblado, bueno, y con todas las agravantes de la ley. Por ser usted autor, 49.990. No faltaba más. Lo podemos dejar en tres cuotas. Ya, cae y si, de 99%. Si yo quiero comprar este libro, ¿dónde lo compro? Tiene que comunicarse con la editorial Cat Kitty Pie. ¿Y a dónde sería eso? En su página web, que no me acuerdo en este minuto cuál es la página. Pero se la puedo decir mañana, a la vuelta de la música que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a Fresa Soto cantando al Pastorcito. Infarto al miocardio. In the evening, all over this land, I hammer at danger, I hammer at a warning, yeah. I hammer at a love between my brothers and my sisters, all over this land. Just Ya, me acordé cuál es la página. Editorial. Pero si todavía no estamos en el programa. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, esto se está transmitiendo a los 5 continentes y a la Pangea Mundial. Mish, lo que es la tecnología. Para que vea. Y eso que es con antenas parabólicas de greda. Para que vea. Si mi tía todo lo puede. Editorial katki.blogspot.cl. Si no le funciona el .cl, póngale .com. Editorial Katki. ¿Cómo? Katki con Q de queque. Editorial Katki. CADQUI. .blogspot.com o .cl. Claro, según cómo le convenza, mejora su. Como le convenga su explorador favorito. Ya sea Firefox, Google Chrome o Explorer. Cualquiera de ellos nos auspicia, así que. Tengo Edge. ¿Qué puedo hacer ahí? Ponga cualquier contenido. Googlee. No puedo. ¿Por qué? Mi religión me prohíbe. Aquí dice, en el Salmo 45, que está en la página 34 del libro, usted puede leerlo, cuando lo quiera va a leerlo, ahí los salmos, vienen unos rezos. ¿Cómo va el salmo y rezo en el libro? Pero si no es la vida del padre Pedro. ¿Cómo? Estamos hablando del confoterio. Ah, mira, y hablan de peritos de la PDI. Por eso me acordé del padre Pedro. ¿Qué tiene que ver él con la PDI? No sé, pero a lo mejor lo siguen. Puede ser también. Igual que su ex patrón. ¿Cuál? El que mandaba ahí donde estaba él. ¿Cuál? El que mandaba, este gordito grande. ¿Cuál? El gordito grande que mandaba ahí en la iglesia, que no podía subir al campanario. Ah, Jaimito. Bueno, nosotros tenemos que trágicamente despedirnos. Y bueno, ha sido un agrado estar con ustedes y poder deleitarnos con este libro, esta nueva producción que está saliendo a la luz por la editorial Cat Kitty Pie. ¿Qué es el librito de Primera Comunión? Claro, de cómo los confoterios y Dumbo nacieron y se bautizaron. Recuerde que están bautizados por mi tía Eulalia. ¿En caso de necesidad? Claro. Y bueno, los dejamos hasta la próxima semana. ¿También nos gusta la próxima semana con el Pastor Soto? Sí. Pero usted siempre dice esas cosas, oiga, ¿cómo se le ocurre? Usted no debe traer esas cosas aquí, que es inmoral. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad del Pastor Soto y no representan necesariamente el sentir de la emisora. ¿Cómo se le ocurre? Pero, oiga, ¿cómo se le ocurre? Pero, oiga, córtela. Ya, insisto, las opiniones vertidas en este programa solamente representan al Pastor Soto y no tienen nada que ver con la emisora. ¿Será hasta la próxima semana? Oiga, pero ¿cómo es posible? Ya, más seriedad. Cualquier reclamo, por favor, hágalo al Pastor Soto, que es maravilloso. No, puede hacerlo también a la señora del Pastor Soto. La señora del Pastor Soto. Que es maravilloso, el Pastor Soto, no la, claro, no la señora. No la señora. Puedo ubicar al síndico Hernán Chadwick o a Jovino Novoa también. Cualquiera de los veras, dos. De veras. Pero nosotros nos despedimos. Pero oiga. Deje con el Pastor Soto. ¿Por qué? Vea lo que se transformó el programa. Vea lo que se transformó. El programa era un programa serio, erudito. Era. Hace ya mucho tiempo. O sea, desde el primer capítulo, que ya no es. Pero lo era, ¿se acuerda? Los primeros 5 minutos. Sí.